Estas son las voces que pasaron por Radio de las patas de este sistema. Sí, estamos preocupados y queremos ver cómo podemos. Bueno, se puede jugar. Un desastre. Pero bueno, esto es fútbol. Cometí errores y los pagas caro. Nos cabecearon dos veces en el área. Una iba a entrar y entró. Después tuve para ganarlo ahí y me la tapó muy bien el arquero. Pero bueno, como te dije, podía pasar cualquier cosa, podía ganar cualquiera, podíamos empatar. La cancha un desastre. ¿Qué habían hablado en la previa? ¿Cómo lo habían pensado el partido? Mucho no podía pensar. Todo lo que podés trabajar o tratar de intentar de hacer con la cancha así, no se puede hacer nada. Fútbol amateur, fútbol. No se puede jugar, bateas para arriba, querés patear la pelota, te pica. No parece fútbol. ¿Cuesta cambiar el chip? Nada, uno se tiene que volver atrás. Yo cuando empecé como acá. Después por ahí te toca ir subiendo. Pero a la hora de bajar hay que mentalizarse en lo positivo y tratar de salir a la cancha a hacer lo mejor. RadioKermés.com